Sección 26. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4. Capítulo 1. El padre Feraponte. Antes de romper el alba, se levantó Aliocha. El padre Zósima estaba despierto, y aunque se sentía muy débil, quiso dejar la cama y acomodarse en una butaca. Su cabeza habíasele despejado y en su rostro, que expresaba suma fatiga, brillaba la alegría comunicada por un íntimo gozo, por la bondad generosa de que estaba poseído. «Quizá no pase de hoy», dijo a Aliocha. Luego manifestó deseos de confesarse y de recibir el sacramento. Lo confesó como siempre el padre Paisi. Le dio la comunión y le administró la extremunción. Acudieron monjes, la celda se fue llenando poco a poco de habitantes del eremitorio. Al amanecer empezó a acudir gente del monasterio. Terminado el oficio, el venerable quiso abrazar a toda la comunidad y despedirse de cada uno. Y como la celda era muy pequeña, los que llegaron primero se retiraban para dejar puesto a los demás. Aliocha permaneció al lado del anciano, que había tomado asiento en su sillón, y esforzando la voz muy fatigada, dijo sonriendo, mirando con emoción a cuantos le rodeaban. «Os he instruido y he conversado con vosotros durante tantos años que, avezada mi lengua a la charla cotidiana, queridos padres y hermanos, me sería difícil contenerla aún en estos momentos de debilidad extrema». Aliocha, que recogió gran parte de lo que dijo, recordaba que el anciano se expresó con claridad y voz firme y mantenida, pero con escasa hilación en su discurso. Habló de muchas cosas. Parecía afanarse porque no le sorprendiera la muerte sin dejar dicho todo lo que durante su vida no había dicho, y no ya para que les sirviese de ejemplo, sino por el nuevo deseo de hacer particioneros a todos los hombres, a toda la creación, de su arrebatada alegría y de abrir a todos, una vez más, su corazón. «Amaos los unos a los otros, padres», dijo el venerable, como recordaba luego Aliocha. «Amad al pueblo de Dios, que porque nos hallamos encerrados entre estas paredes, no somos más santos que los que viven afuera. Antes, al contrario, por el mero hecho de recogernos aquí, nos confesamos peores que los demás, que todos los que están en el siglo. Y cuanto más vive el monje en su retiro, mejor lo reconoce. Si no, ¿qué motivo podría alegar para estarse aquí? Solo cuando llega a sentirse plenamente peor que los otros, y hasta culpable, irresponsable ante los hombres de todo cuanto pasa, de los pecados de la humanidad, así nacionales como individuales, ha de considerar alcanzado el fin para que vino al claustro. No dudéis, amados míos, que cada uno de nosotros ha de responder por todos los hombres de cuanto sucede sobre la tierra, no sólo por lo que respecta a la maldad de este mundo en general, sino cada uno, personalmente, por toda la humanidad y por cada uno de los hombres en particular. Solo amoldando sus actos a esta convicción logrará el monje el premio que tiene deparado para el fin de su vida. Porque el monje no es distinto de los demás, sino como los demás debieran ser, y el convencimiento de esto traerá a vuestro corazón las dulzuras de un amor infinito, universal e insaciable, que os dará fuerzas para avasallar a todo el mundo y limpiarlo con vuestras lágrimas de todo pecado. Haced examen de conciencia y confesad incesantemente vuestras culpas, mas no os dejéis amedrentar por ellas. Reconocedlas y procurad borrarlas con la penitencia, pero sin imponer a Dios condiciones. Os repito que no seáis orgullosos, no lo seáis ni con los humildes ni con los potentados. No odiéis a los que os rechazan ni a los que os insultan, os injurian o calumnian. No os enojéis con los ateos, con los que enseñan el error, con los materialistas, buenos o malos, porque entre ellos hay muchos buenos, especialmente en estos tiempos. No detestéis ni a los malvados, acordaos de ellos en vuestras oraciones. Salvad, Señor, a todos aquellos que no tienen a nadie que ruegue por ellos. Salvad a aquellos que no quieren rezar. Y añadid, No me dicta el orgullo esta plegaria, Señor, porque me reconozco el más indigno de todos. Amad al pueblo de Dios y no confiéis vuestro rebaño a custodios mercenarios, pues si os dormís en la holganza u os descuidáis en vuestro orgullo, y lo que fuera más lamentable, en la ambición, de todas partes surgirán pastores falsos que los descarriarían. Predicad sin descanso el Evangelio al pueblo, sin imprimirlo. No estiméis las riquezas, no atesoréis. Empuñad la bandera de la fe y sostenedla muy alta. Decía esto más dilocadamente de lo que Alyocha lo transfirió luego. A veces dejaba rota la oración y se detenía para cobrar aliento, pero semejaba hablar extasiado, de tal manera que causaba emoción en sus oyentes, muchos de los cuales, sin dejar de admirar sus palabras, la hallaban oscuras. No obstante, todos la guardaron bien impresas en su memoria. Cuando Alyocha tuvo que dejar la celda por un momento, participaba su alma del sobresalto embargo que envolvía a todos los allí reunidos, manifestándose en la viva ansiedad de unos y en la ferviente piedad de otros, porque todos esperaban que a la muerte del venerable había de suceder algún prodigio, y esta expectación, que, en cierto modo, era cosa frívola, alcanzaba hasta los más austeros monjes, a juzgar por el semblante del padre Paisi, que era el más grave de todos. Un monje había anunciado en secreto a Alyocha que Rakitín lo esperaba con una carta de la señora Olakoff, que acababa de traer de la ciudad, y en la que le informaba de un hecho tan curioso como oportuno. Sucedía que una de las mujeres que acudieron la víspera a recibir la bendición del padre Sósima, anciana y viuda de un sargento, llamada Prokhorovna, inquirió si podía rogar por el descanso del alma de su hijo, Vasenka, residente en Irkutsk, y de quien hacía un año no tenía noticias. El padre Sósima le había contestado severamente, prohibiéndoselo y advirtiendo que rezar por los vivos, como si fuesen almas en pena, era cosa de magia. Con todo, la perdonó a causa de su ignorancia y añadió, cual si leyeran el libro de la vida, estas palabras de consuelo, que su hijo Vasenka estaba seguramente vivo y o volvería muy pronto a su casa o escribiría, que fuese en paz a esperar. «¿Y queréis creerlo?», exclamaba la señora Olakoff, entusiasmada. «La profecía se ha cumplido al pie de la letra y aún más». Cuando la anciana llegó a casa, ya la esperaban para entregarla una carta que había tenido de Siberia. Pero eso no es todo. En la carta, fechada en Ekaterimburgo, Vasya anunciaba su retorno y la esperanza de abrazar a su madre 3 semanas después que recibiera la noticia de su viaje. La señora Olakoff rogaba encarecidamente a Alyocha que notificase al egúmeno y a toda la comunidad este nuevo milagro profético. Todo el mundo debe saberlo», acababa la carta, cuyas líneas delataban la precipitación y exaltada nerviosidad con que se escribió. Pero no hizo falta que Alyocha hablase, porque todos los monjes lo sabían ya. Rakitín había encargado al mismo monje de advertir respetuosamente al reverendo padre Paisi que Rakitín tenía que decirle algo cuya gravedad no le permitía diferirlo un momento y que anticipadamente le pedía perdón por la molestia. Y como el monje había avisado al padre Paisi antes que al novicio, este ya no tuvo más que confirmar con el escrito lo contado por aquel. El mismo padre Paisi, que era hombre mesurado y precavido, aunque frunció las cejas al leer aquello del milagro, no pudo librarse por completo de cierta íntima emoción que brilló en sus ojos y se cuajó en la austera, imponente sonrisa de sus labios. «Vamos a ver algo grande», dejó escapar. «Veremos algo grande», se prometían los monjes que le rodeaban. Pero ya el padre Paisi, haciendo una mueca de disgusto, suplicaba a todos que se abstuvieran de hablar de aquello por algún tiempo siquiera, hasta que se haya comprobado del todo, teniendo presente la excesiva credulidad que hay en el mundo para tomar como prodigios cosas que pueden suceder naturalmente. Añadió, pero aunque con este prudente consejo quería tranquilizar su conciencia, todos notaron claramente que creía muy poco en su misma desconfianza. En menos de una hora el milagro fue el tema de todas las conversaciones en el monasterio y entre los fieles que habían acudido a oír la misa. Pero nadie se mostraba tan impresionado como el monje de San Silvestre, que vino la víspera del pequeño monasterio norteño de Obdorsk y, hallándose con la señora Olakoff, había preguntado al padre Zósima, intrigado por la salud de la hija de aquella dama: ¿cómo lográis realizar tales portentos? Y ahora, acometido de indecisión, no sabía quién creer. El día antes, por la tarde, estuvo a visitar al padre Feraponte en su celda apartada y solitaria y quedó horriblemente turbado de la visita. Era aquel provecto monje tan dado a los ayunos y al silencio, a quien citamos ya como antagonista del padre Zósima y de la institución de los venerables, en general que él consideraba una innovación detestable y poco seria. Aunque llevaba la práctica del silencio al extremo de cambiar apenas una frase con nadie, era un enemigo formidable por el número de monjes que participaban de su modo de sentir y por los muchos que lo consideraban un santo asceta. No obstante, creerlo atacado de locura, pues era esto lo que principalmente le daba atractivo. Nunca visitó al venerable y, aunque pertenecía al eremitorio, no se veía constreñido a la observancia de las reglas a causa de su conducta propia de un demente. Pasaba de los 75 y vivía retraído en un paraje apartado donde se alzaba una rústica cabaña fabricada de leños en otra época por un memorable asceta, el padre Foma, que había llegado a la edad de 105 años y sobre cuya santidad no acababa de hablarse en el monasterio y en toda la comarca. El padre Feraponte había elegido este retiro 7 años antes, y aunque no era más cómodo que la choza de un pastor, parecía un santuario con el exagerado número de íconos alumbrados perpetuamente por lámparas que los devotos llevaban al convento como ofrendas a Dios. El monje cuidaba de las divinas estampas y de mantener la luz perpetua de las lámparas. Decíase, y hay que creerlo, que 2 libras de pan le bastaban para 3 días. Al procurador del convento que cuidaba de llevarle el pan cada 3 días, raramente le dirigía la palabra. Una 1/4 libra de pan, que regularmente le mandaba el egúmeno todos los domingos después de misa, con la Eucaristía, constituía lo único extraordinario de sus raciones de la semana. Cada día renovaban el agua de su cántaro. Era muy rara su presencia en el oficio divino, y quienes iban a visitarle para expresar el sentimiento de su devoción, le veían todo el santo día arrodillado en oración inacabable, sin volverse a mirarlos, y en todo caso lo hacía de manera rápida, brusca, molesta y casi siempre con grosería. Contadas veces admitía el coloquio con sus devotos. Por lo general les decía algunas palabras que por la falta de sentido resultaban un verdadero enigma, y entonces no valían súplicas para que añadiera una sílaba que lo desentrañara. Había arraigado la creencia, especialmente entre los más ignorantes, de que este lego mantenía comunicación con los espíritus celestiales y que para conversar con ellos guardaba silencio con los hombres. El monje de Obdorsk llegó al paraje donde se encontraba la celda de la seta, siguiendo la dirección indicada por el procurador, monje también silencioso y arisco, quien le había advertido: lo mismo puede suceder que os hable porque soy forastero, como que no logréis arrancarle una palabra. Luego contó el visitante que se había acercado con gran recelo. Acabada la tarde, el solitario estaba sentado en un banquillo a la puerta de su celda, bajo un árbol gigantesco que producía un dulce susurro. El monje de Obdorsk se posternó implorando la bendición del santo. «¿Quieres que también yo me incline ante ti, monje?», le dijo el padre Feraponte. «Levántate». El monje obedeció. «Mi bendición, sé bendito y siéntate a mi lado. ¿De dónde vienes?». Lo que más sorprendió al pobre monje fue la robustez y excelente salud que conservaba el padre Feraponte, a pesar de su vida penitente y de su larga edad. Era alto, de cara enjuta, pero de aspecto fresco y vigoroso. Se mantenía enhiesto y no dejaba dudar de que en aquella constitución atlética quedaba aún una gran fuerza física. Apenas empezaban a pintarse de gris los cabellos negros que en su barba y en su cabeza crecían espesos y enmarañados. Sus ojos pardos, grandes, brillantes, parecían saltar de las órbitas. Hablaba groseramente y vestía un largo sayal rojizo de burdo lienzo de presidiario, como se llama, y ceñido con una gruesa cuerda. Cuello y pecho aparecían desnudos entre los pliegues de la camisa de tela ordinaria y casi negra de la mugre recogida en varios meses. Decíase que bajo las ropas llevaba cilicios de hierro que pesaban 30 libras. Los pies, desnudos, le asomaban por las roturas de sus zapatos viejos y cortezosos. «Del humilde monasterio de Ordorx, de San Silvestre», contestó el monje con modestia mientras dirigía a la ermita una mirada rápida entre asustadiza y escrutadora. «He estado en casa de tu Silvestre. He sido su huésped». «¿Y qué? ¿Está bueno, Silvestre?» El monje tembló. «Sois unos insensatos. ¿Cómo observáis el ayuno?» «Nuestro régimen está de acuerdo con las antiguas reglas monásticas. Durante la cuaresma no se nos señala comida los lunes, los miércoles y los viernes. Los martes y los jueves tenemos pan blanco, compota con miel, legumbres, coles sazonadas y toda comida ligera. Los sábados, sopa de coliflor con guisantes, calla adobado con aceite. Durante los días de la semana nos sirven pescado de salazón y calla, con sopa de coles. Desde el lunes hasta la tarde del sábado de la Semana Santa, 6 días enteros, no se cuece nada y hemos de estar a pan y agua, y eso muy parcamente. Pues, si es posible, debemos observar abstinencia absoluta, ni más ni menos que como se ordena en la primera semana de la cuaresma. El Viernes Santo no se come nada y el sábado de gloria, a las 3, solo tomamos un poco de pan y agua y bebemos una copa de vino. El Jueves Santo bebemos vino y tomamos algo cocido, pero sin aceite, y a veces nada se cuece, ateniéndonos a lo expuesto en el Concilio de la Odisea. Es impropio mitigar el ayuno del Jueves Santo, malogrando el mérito del de toda la cuaresma. Ya veis cómo observamos el ayuno. Pero, ¿qué es ello comparado con lo que vos hacéis, Santo Padre?, añadió el monje con tono confidencial. Porque vos, en todo el año, ni aun en el día de Pascua, probáis otra cosa que pan y agua, y os basta para toda la semana lo que nosotros nos tragaríamos en 2 días. Es admirable vuestra rigurosa abstinencia. ¿Y las setas?, preguntó el solitario bruscamente. ¿Las setas?, repitió el monje sorprendido. Sí, las setas. Yo puedo arrojar el pan que me dan, no lo necesito para nada, porque me voy al bosque y allí puedo vivir de setas y legumbres, pero ellos no pueden prescindir de su pan porque todos son esclavos del demonio. En nuestros días, el impuro los persuade de que ninguna necesidad tienen del ayuno. Soberbio e impuro es su juicio. Es verdad, suspiró el monje. ¿No has visto los diablos que viven con ellos? ¿Con ellos? ¿Con quiénes?, balbució tímidamente el monje. El año pasado fui a ver al Padre Superior, a quien no he vuelto a ver más, pues en el pecho de uno vi un diablo que se ocultaba entre los pliegues del hábito y no más sacaba fuera los cuernos. Otro me miraba con temor y picardía desde el escondite del bolsillo de cierto monje. Otro tenía al diablo sentado encima de su vientre y aún había uno a cuyo cuello se colgaba el maligno, llevándoselo sin dejarse ver. «¿Pero vos podéis ver los espíritus?», pidió el monje. «Y tanto. ¿No te digo que los vi? Mira, cuando me hube despedido del superior, reparé que uno se ocultaba de mí detrás de la puerta. Pero vaya un buen mozo. Lo menos medía 1 yarda y media y con una cola espesa, larga, de un color oscuro y cuyo extremo paraba en el tope de la puerta. Verlo yo y correr a cerrarla de golpe, todo fue uno». Le atrapé la cola entre la puerta y comenzó a chillar forcejeando de tal manera que tuve que rematarlo descargándole 3 veces la señal de la cruz. Allí quedó aplastado como un sapo. Debe de corromperse en aquel rincón y heder insoportablemente, pero ellos ni lo ven ni lo huelen. Ya hace un año que no me he acercado por allá. Te cuento esto porque eres forastero. Vuestras palabras son terribles, pero santo y bendito padre, dijo el otro cada vez más animado. ¿Es cierto el rumor llegado a mi lejano país de que estáis en comunicación constante con el Espíritu Santo? Algunas veces se digna bajar volando. ¿Cómo vuela? ¿En forma de qué? Como un pájaro. ¿En forma de paloma? Una cosa es el Espíritu Santo y otra el Espíritu de los Santos. El Espíritu Santo puede aparecer tomando forma de aves diferentes. Unas veces lo hace como golondrina, otras como jilguero y a veces como un verderón. ¿Y cómo le conocéis en un vulgar verderón? ¿En qué habla? ¿Cómo y en qué lengua? En la nuestra. ¿Y qué os dice? Pues hoy me dijo que me visitaría un imbécil para hacerme preguntas impertinentes. Quiere saber demasiado, monje. Son terribles vuestras palabras, santísimo y venerado padre, dijo el de Orbdorch, con signos de sorpresa, aunque en sus ojillos había una lumbre de maliciosa duda. ¿Ves este árbol? Preguntó el padre Feraponte tras una pausa. Sí, bendito padre. Tú crees que es un olmo, mas para mí es otra cosa bien distinta. El monje quedó en suspenso. Luego, recobrándose, pidió. ¿Qué cosa? Esto sucede por las noches. ¿Ves estas dos ramas? Son los brazos de Cristo que se tienden hacia mí suplicantes. Lo veo como te estoy viendo ahora a ti y tiemblo. Es horrible, horrible. ¿Cómo puede ser horrible si es el mismo Cristo? Es que quieren cogerme y llevárseme. ¿Vivo? Por el alma en la gloria de Elías, no te lo digo. Quiere tomarme en sus brazos y arrebatarme a lo alto. Aunque de vuelta a su celda mostróse muy turbado en la conversación que sostuvo con uno de los hermanos acerca del solitario, en el fondo de su alma sentía más respeto y veneración por este que por el padre Zósima. Acérrimo partidario del ayuno, no podía maravillarse de que quien lo llevaba a tal rigor como el padre Feraponte se hiciese digno de ver prodigios. Cierto que sus palabras eran algo originales, pero Dios sabía el sentido que ocultaban. Y después de todo, ¿no se manifiestan comúnmente más extravagantes en actos y en palabras quienes sacrifican su inteligencia a la gloria de Dios? Lo de agarrar al diablo por el rabo lo creía desde luego, a pie juntillas y no precisamente en sentido metafórico. Además, ya había llegado al monasterio con un arraigado prejuicio contra la institución de los venerables, y aunque no la conocía más que por referencias, creía la cosa detestable. A las pocas horas de vivir en el monasterio, ya había descubierto las secretas murmuraciones de algunos hermanos malsines que repudiaban la institución. Era un entremetido, un curioso impertinente que ponía la nariz en todo, y el reciente milagro obrado por el padre Zósima lo dejó aturdido de perplejidad. Aliocha recordaba las idas y venidas de aquel husmeador que rompía todos los corrillos metiendo la cabeza para escuchar y preguntar en la celda del venerable y en donde quiera que se reuniesen más de dos monjes. Aliocha no prestaba atención a tales fafanes, ni pudo observar largo tiempo en las impertinencias del monje forastero, porque cuando el padre Zósima, que se sentía muy fatigado, se retiró a descansar, quiso ver al novicio antes de dormirse y le mandó a llamar. Acudió corriendo. En el aposento no estaban más que el padre Paisi, el padre Iosif y el otro novicio, Porfiri. El enfermo abrió sus cansados ojos y mirando a Aliocha con vehemencia le preguntó de súbito. «Hijo mío, ¿pero no te están esperando?» El joven se turbó. «¿No hace falta en alguna parte? ¿No quedaste con alguien en que hoy os veríais?» «Sí, con mi padre, con mis hermanos y con alguien más». «¿Lo ves? Pues debes ir, no te aflijas. Puedes estar tranquilo, no moriré sin que tú oigas mis últimas palabras. A ti irán dirigidas, hijo mío. Mi último consejo será para ti. Para ti, amado mío, porque sé que me quieres. Mas ahora cumple lo que prometiste». Aliocha obedeció inmediatamente separándose del maestro, consternado, aunque la promesa de que las últimas palabras y el postrer consejo le pertenecerían, henchían su alma de celestial arrobo. Quería apresurarse, haber acabado ya lo que tenía que hacer en la ciudad y estar de vuelta. El padre Paisi, que salió con él de la celda, le despidió con un sermón que acabó de fervorizarle y lo dejó tiernamente conmovido. «No olvides nunca, joven», comenzó sin preámbulos, «que la ciencia de este mundo, que alcanzó un gran desarrollo, ha dado, especialmente durante el siglo que corremos, en la manía de analizar todo lo que nos ha sido revelado en los libros santos. Nada de lo que antiguamente era respetado como sagrado e intangible escapa a este análisis descarnado de los sabios de nuestros días, pero no han hecho más que analizar las partes y examinar a la ligera el todo. Y el todo continúa inalterable ante sus ojos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. ¿Por ventura, después de 19 siglos, no mantiene la palabra divina su vigor de origen y su poder sobre el alma del individuo y la masa del pueblo? Se ve aún poderosa y viva en el alma de los propios incrédulos que quieren destruirlo todo. Hasta los que han renegado de Cristo y atacan su doctrina, conforman al ideal cristiano los sentimientos y los actos de su vida privada, porque hasta aquí ni las sutilezas de la mente ni los ardores del corazón han logrado presentar un ideal que aventaje en humanidad y en virtud al predicado por Cristo al mundo antiguo. Siempre han sido grotescos los resultados de cualquier tentativa de sustitución. Ahora que tu director te envía al mundo, debes tener muy presente esto. ¿Acaso el recuerdo de este gran día se asocia a estas palabras salidas del fondo de mi corazón para que te sirvan de guía? Porque eres joven y las tentaciones del siglo son numerosas y acaso superiores a tus fuerzas. Bueno, puedes ya partir, querido huérfano, acabó el padre Paisi, haciendo sobre él la señal de la cruz. Aliocha se alejó del monasterio con la grata impresión de haber encontrado, inesperadamente, un nuevo amigo y un cariñoso maestro en el austero monje que hasta entonces lo había tratado con sequedad. Le parecía un legado inapreciable que el padre Zósima le deparaba en su muerte, y enseguida se le ocurrió que bien podía obedecer a una recomendación del venerable aquella demostración de amistad, porque las reflexiones filosóficas que tan inesperadamente acababa de oír revelaban sin duda un corazón ardiente y celoso, preocupado en armar al muchacho para todo conflicto de tentación y en preservar su alma juvenil por todos los medios al alcance de su imaginación. Fin de la sección 26.